El sitio FM inicia la transmisión de su programa nocturno denominado Música y Literatura. Esta noche el programa tiene una temática muy especial. Vamos a recorrer un poco la historia de los hechos acontecidos a comienzos del siglo pasado en el norte de Chile, en la zona de Iquique, que determinaron la muerte de miles de obreros en una masacre represiva. Y después de revisar y de ver sintéticamente lo sucedido, vamos a dar paso a una obra musical que fue dedicada a ese acontecimiento, la cantata de Santa María de Iquique, interpretada por el conjunto chileno Quilapayún en su versión original. Eso es lo que comprende el programa de esta noche. La masacre de la escuela Santa María de Iquique fue una matanza de trabajadores del salitre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. Más de 2.000 personas de diversas nacionalidades que se encontraban en huelga general fueron asesinadas por el ejército mientras se alojaban en la escuela Domingo Santa María del puerto de Iquique. La tragedia acaeció en la época del auge de la producción salitrera en Antofagasta y Tarapacá. La huelga, provocada por las míseras condiciones de trabajo y la explotación de los obreros, fue reprimida por medio del indiscriminado uso de la Fuerza Armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt. El general Roberto Silva Renard, comandando las unidades militares bajo instrucciones del ministro del Interior, Rafael Sotomayor Gaete, ordenó reprimir las protestas, matando a los trabajadores junto con sus familias y dando un trato especialmente duro a los sobrevivientes. Habrían sido asesinadas entre 2.200 y 3.600 personas, donde se estima que un alto número no determinado eran peruanos y bolivianos, quienes, a pesar del pedido de sus cónsules, se negaron a abandonar el movimiento. El 10 de diciembre de 1907, una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo y el paro se amplió a la de Alto San Antonio, iniciándose la huelga de los 18 peniques. Este nombre se debe a que los jornaleros pedían el pago de salarios a este tipo de cambio, ya que el salitre era comercializado en libras esterlinas. La numerosa columna de huelguistas de Alto San Antonio llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional, portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el hipódromo del puerto. A este movimiento se sumaron otras oficinas salitreras, entrando en huelga también casi todo el comercio e industria del norte del país. Las demandas publicadas el 16 de diciembre en un memorial eran demandas relacionadas con su pago y sus formas de trabajo y el trato respetuoso que exigían los obreros a quienes dirigían las operaciones. estamos escuchando al conjunto Inti Illimani en Ta Ta Ti. El gobierno de Santiago había dado ya la orden, el gobierno de Santiago había dado ya la orden de traslado de 3 regimientos para reforzar a los 2 que había en Iquique y envió desde Valparaíso el crucero Blanco Encalada con tropas de desembarco. El 17 llegó desde Arica transportando al regimiento Rancagua y al día siguiente anclaba en la bahía El Esmeralda, que traía también tropas del regimiento de artillería de Marina. A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se unían a ella, llegándose a estimar que para el 21 de diciembre eran entre 10.000 y 12.000 los obreros en huelga en Iquique. A los pocos días de haber llegado este gran conglomerado de trabajadores, estaba reunido en la Plaza Manuel Montt y en la Escuela Domingo Santa María, pidiendo al gobierno que actuara de mediador con los patrones de las firmas salitreras extranjeras de origen inglés para solucionar sus demandas. Por su parte, los patrones se negaban a negociar mientras los obreros no reanudaran sus actividades. Órdenes oficiales desde Santiago determinaban que los huelguistas abandonaran la plaza y la escuela y se ubicaran en el hipódromo, para luego regresar en tren a las salitreras y reanudar sus faenas. Los pampinos se negaron, pues intuían que si regresaban a sus labores, sus peticiones serían ignoradas. Frente a la creciente tensión que había ya entre los grupos, el 20 de diciembre de 1907, los dirigentes efectuaron una reunión con el intendente Etzmann. En esos mismos momentos era declarado el estado de sitio, haciendo que las libertades constitucionales fueran suspendidas. Todo esto por medio de un decreto publicado en la prensa. Mientras la reunión se efectuaba en la oficina salitrera Buenaventura, un grupo de obreros con sus familias trataron de abandonar el lugar y fueron acribillados en la línea férrea. Como resultado de esta acción, 6 obreros murieron y los demás terminaron heridos. El 21 de diciembre de 1907 se efectuaron los funerales de los obreros e inmediatamente después de concluir las ceremonias, se les ordenó a todos los trabajadores que abandonaran las dependencias de la escuela y sus alrededores y se trasladaran a las casuchas del club hípico. Los obreros se negaron a ir temiendo ser cañoneados por los barcos que apuntaban el camino que deberían recorrer hasta dicho lugar. El general Roberto Silva Renard, junto al coronel Ledesma, tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a las 14:30 horas a los dirigentes del Comité de Trabajadores que si no salían del edificio abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de estos, el jefe militar reiteró que abriría fuego sobre los huelguistas a las 15:30 horas. Pese a las amenazas reiteradas, solo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la plaza. A la hora señalada por Silva Renard, este ordenó a los soldados disparar a los miembros del comité que se encontraban en la azotea de la escuela, quienes cayeron muertos con la primera descarga. La multitud desesperada y buscando escapar se arrojó sobre la tropa y ésta repitió el fuego al que se le añadió el de las ametralladoras. Los sobrevivientes Con posterioridad fueron escoltados con sables hasta el Club Hípico y desde allí a La Pampa. El número de víctimas que dejó la matanza es discutible. En primera instancia, el informe oficial del general Silva Renar habla en un primer momento de 140 muertos, para posteriormente ascender a 195. Ese es el número que otorga Nicolás Palacios, testigo de la matanza. Sin embargo, esta cifra es considerada irreal, dada la cantidad de obreros que se hallaban en el lugar. El número más alto conjeturado ha sido de 3.600, aunque es considerado especulativo. La cifra más aceptada es de cerca de 2.200. Pese a lo anterior, sea cual fuere el número, al decir de Correa y otros, nadie duda de la singular magnitud de la matanza. Cualquiera que haya sido el número de víctimas, el gobierno de la época ordenó no expedir detalladamente certificados de defunción de los fallecidos, a lo cual el parte de defunción señalaba muerte por herida de bala, enterrándolos a todos en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Solo en 1940 se exhumaron sus restos, los cuales fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio del Servicio Médico Legal de dicha ciudad. Con motivo de la conmemoración de los 100 años de la matanza, el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet ordenó que se exhumaran nuevamente los restos y que fueran depositados en un monumento especialmente dedicado a ellos en el lugar del crimen. Escuchábamos al conjunto chileno Inti Illimani interpretando Tatatí. Al inicio del programa habíamos introducido con música de Quilapayún, Yarabí y Huayno. La cantata de Santa María de Iquique es una cantata compuesta por el músico chileno Luis Advis hacia fines de 1969, e interpretada principalmente por el grupo Quilapayún. La obra musical está compuesta por 18 partes, incluyendo 5 relatos interpretados por Héctor de Bauchel, en el que se narran los sucesos de la matanza de la Escuela Santa María, ocurrida, como dijimos, el 21 de diciembre de 1907 en la ciudad de Iquique. Fue perpetrada por el general Roberto Silva Renard en el gobierno del presidente Pedro Montt. La cantata popular, como también se la denomina, es considerada como una de las obras cumbres de la llamada Nueva Canción Chilena, que se desarrolló desde fines de los años 60 y los años 70. Es el séptimo álbum de estudio oficial del grupo Quilapayún, lanzado originalmente en 1970 bajo el nombre de Santa María de Iquique, y mezcla elementos de la música folclórica con otros de la música docta y religiosa. En abril del 2008, la edición chilena de la revista Rolling Stone situó a este álbum en el cuarto lugar dentro de los 50 mejores discos chilenos de todos los tiempos. A continuación, sin más comentarios, vamos a pasar a escuchar completa la versión grabada en 1970 por el conjunto Quilapayún de la cantata Santa María de Iquique. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907 marcó fatalidad. Allí al pampino pobre mataron por matar. Allí al pampino pobre mataron por matar. Los hablantes diremos la verdad, verdad que es fuerte amarga, de obreros del salar. Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón, por más que el tiempo pase, no hay nunca

Antes habíamos narrado brevemente los acontecimientos que inspiraron esta triste melodía musical. Este ha sido el programa Música y Literatura, programa nocturno del viernes 20 de mayo del año 2016. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para Parabachasca en la frecuencia 95.3 y para todos nuestros amigos y oyentes que nos siguen por internet. Con esto finalizamos nuestra transmisión esta noche. Los invitamos a seguir con nosotros mañana a partir de las 12:15 en el programa Desde el Mangrullo. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Que tengan muy buenas noches y que inicien un buen fin de semana. Y no se olviden de reflexionar en todas estas cosas que escuchamos, porque si bien forman parte del pasado, el futuro también se nutre del pasado. Nuevamente, muchas gracias por todo. Chau. Thank you.